otra jornada, ya perdí la cuenta, ¿la cuarta? Cuarta. Cuarta jornada, cuarta noche. Bueno, ahora nos podemos poner a bailar, largamos el lento, Cari de Ferraris. Y de eléctrico llega Mega. Listo, sacate esos auriculares para vivir este Pepsi Music 2005 por Mega 98.3. Ahí estaba de eléctrico a Sónico. Muchas gracias.